Dios y un reto al mismo tiempo, aprovechar este momento para dirigirme a un pueblo tan maravilloso como ustedes. Mi nombre es Dios en Esprenda, como dice mi hermano Luis. Yo quiero empezar con una historia y prácticamente vamos a abrir los canales auditivos, abrir nuestro corazón, porque la esencia del éxito que cada individuo ande buscando está dentro de uno mismo, ¿sí o no? Pero hay muchas cosas importantes que tenemos que ir evaluando paso a paso. Y entre esas, esta historia va a abrir nuestros corazones para que el mensaje penetre a donde tiene que penetrar. Dice que había una vez en un avión, estaba un joven que se sienta al lado de un anciano. Y este anciano se la pasaba era tosiendo y tosiendo y tosiendo y de mal olor. O sea que no olía bien. Entonces él, súper incómodo con esta situación, le pide a la azafata que lo cambiara de lugar. Interesante. La azafata lo cambia de lugar. Y este joven, cuando llegó al lugar destino, había una multitud esperando a aquel anciano. Resulta que aquel anciano era un rabí, una persona de mucho conocimiento y de mucho respeto. El joven no sabía ni dónde pararse. Y ya de último tomó la decisión de acercarse al anciano para pedir su bendición. El anciano le dice: despreciaste al anciano que mal olía y que estaba tosiendo, y ahora vienes a pedir la bendición del rabí. Pues no, hijo mío, usted no se merece la bendición. Para que usted reciba la bendición, tiene que ir a todos los ancianos del mundo y pedirles perdón a ellos para que yo te pueda dar la bendición. ¿Por qué te cuento esto? Porque muchas veces nosotros somos muy ligeros en prejuzgar al prójimo. Somos muy ligeros en hablar mal de lo que no debemos hablar. ¿Cuántos aquí son conscientes que hemos cometido errores? Y hoy va a ser profundo el taller. Es un taller que te puede llevar a otro nivel, porque el otro día yo me puse a analizar por qué la gente que tiene sueños, y que los sueños Dios los puso en los corazones de cada uno, ¿sí o no? ¿Por qué usted ve que las personas cambian de un lugar a otro? ¿Por qué usted ve que las personas dejan un proyecto y toman otro y andan buscando siempre? A veces se pasa la vida, al final de sus días se pregunta: ¿pero qué hice con mi vida? Y lo es justo. Y es simplemente porque cada persona a nivel mundial anda buscando un lugar donde sentirse bien. ¿Sí o no? Si usted encuentra un lugar donde sentirse bien y te trata bien, con respeto, con dignidad, con aprecio, ¿usted se saldría de ese lugar? Y hoy quiero hablarle de los valores esenciales, que no es algo que Dios en Esprenda inventó, porque eso está en la guía del éxito. Y vamos a ver si mi amiga nos ayuda un poquito. Por eso le puse al inicio, al anterior, seminario de alto qué, de alto impacto. Porque vamos a hablar cosas muy profundas. Vamos a hablarte al corazón. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos salir de esa puerta mucho mejor de cómo entramos. Los valores esenciales, vamos al primero, el valor del ser humano. Nosotros como seres humanos valemos y tenemos un valor muy grande, porque si usted atropella a un perro o un animal allá afuera en la calle, simplemente viene y lo recogen o lo hacen a un lado, le echan en una bolsa de basura y lo tiran, ¿sí o no? Pero si usted atropella a un ser humano, ¿qué ocurre? Ahí llega todas la policía, la OIJ y un montón de investigaciones que se hacen, ¿sí? Porque nosotros como personas tenemos un valor. Pero muchas veces dejamos que circunstancias o otras personas vengan a minar el valor que tenemos. Porque alguien nos dice que no podemos, que no servimos y que no nos merecemos. Y déjame decirte que la International Network Steam, que es el equipo a la que yo represento, están aquí para decirte que tú vales y que tú puedes y que tú te mereces lo mejor. Dígale que está al lado, tú te mereces lo mejor. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. El valor del ser humano es tan increíble que mientras vamos pasando los cinco valores que vamos a tratar en el taller, quiero utilizar como punto de referencia una historia. Esa historia se llama la historia de Johnny y Cerita. ¿Cómo se llama la historia? Johnny y Cerita. Cuenta la historia que había tres islas. En una isla estaban los papás, en la otra isla estaban las adolescentes, y en la otra isla estaban los adolescentes. O sea, cuando los papás tenían a un hijo, mujer o hombre, cuando llegaba la adolescencia, pues los mandaban a diferentes islas. En la isla de los adolescentes varones, ahí se encontraba Johnny. Y en la isla de las adolescentes mujeres, ahí se encontraba ¿quién? Cerita. Resulta que Johnny fue inculcado bajo unos valores y unos principios extremadamente altos, donde Johnny sabía su naturaleza, sabía que él valía y que él podía y que él se merecía lo mejor. Pero en el otro extremo, Cerita había sido bombardeada por un mal proceder y le decían a ella que no servía, que no valía y que no quería, y que no se merecía nada. Y el problema no era que a ella le habían dicho todo eso. ¿Sabe cuál era el problema de ella? Que se lo creyó. Yo no sé si aquí alguno ha sido marcado por la familia, por los compañeros del trabajo, por el compañero de escuela, de universidad, de colegio, o los vecinos, yo no sé. Pero eso marca la vida de un ser humano a tal extremo que le pueden pasar las oportunidades mejores en la vida y esa persona, como no cree en sí misma, la deja pasar. Así que viene Johnny y viaja. Él era el que se encargaba de llevar los comestibles y las cosas que se necesitaban. Y en eso llega a la isla de las adolescentes. Y había aquel montonón de mujeres bellísimas, preciosas. Pero Johnny se enamora, ¿adivinen de quién? De Cerita. Y entonces cuando Johnny regresa a la isla de los jóvenes, ellos le dicen, pero Johnny, ¿tú estás loco? ¿Cómo se te ocurre que tú, teniendo la oportunidad de tener la mujer más linda, vienes a escoger a Cerita? ¡Qué injusticia! Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, actuamos como los compañeros de Johnny. Y resulta que Johnny, pues, no le para bola. Una de las cosas que nosotros como seres humanos tenemos que aprender es a seguir nuestro corazón. Dígale que está al lado, sigue tu corazón. Sigue tu corazón. Y resulta que Johnny pues sigue dándole rienda suelta a lo que su corazón que le decía. Johnny ya entendía su valor. Y Johnny sabía que cuando él, que lo había sido formado bajo un reglamento de valores y principios, cuando usted está lleno de algo, usted puede llenar al prójimo, ¿cierto? Sí. Bueno o malo, pero es la verdad. Porque dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Pero mire qué interesante. Resulta que Johnny no le paró bola al asunto y él dice, sí, posiblemente ustedes tienen razón, pero yo me enamoré ¿de quién? De Cerita. Presta atención. Cuenta esa historia que cuando una mujer era linda, cuando el joven iba a sus padres a pedir la mano de esa joven, tenía que dar 5 vacas. ¿Cuántas vacas? 5. 5 vacas. Si la mujer era como linda, bella. Si la mujer era más o menos, daban 3 vacas. ¿Cuántas vacas? 3 vacas. Hoy vamos a hablar al corazón, pero al mismo nos vamos a divertir. Dígale que está al lado. Nos vamos a divertir. Ok, entonces resulta que si la mujer era feita, no tenía mucha gracia, pues daban 1 vaca. ¿Cuántas vacas? Una. Era tan cruel por lo que estaba pasando Sarita, que sus padres habían llegado a la conclusión que aunque fuera una ternerita, ellos se comían. Hoy nos reímos, pero ponte en el lugar de Sarita. Resulta que llegaron las amigas, perdón, las compañeras de Sarita y le dicen: Tratefea, tienes suerte. El hombre más lindo de todas las islas se viene a fijar en ti. Y Sarita, ¿sabe qué hizo? Y no les basta con hacerme sentir mal, que ahora ustedes pretenden que yo les crea que Johnny se va a fijar en mí. ¿Sabe quién me recuerda esto? Rafaela Santiago. Cuando Herminio le empezaba a decir a Rafaela: Rafaela, tú vas a ser una de las más grandes líderes a nivel mundial. Y Rafaela al inicio no se la creyó. Pero de tanto que Herminio empezó a formar a Rafaela, hoy, ¿quién es Rafaela Santiago? Un aplauso para Rafaela. Esta historia, podemos ir evaluando los valores esenciales para que pueda salir de nosotros aquella grandeza que cuando nacimos fue puesta en nosotros. Y resulta que Johnny declaró a voz de cuello que él sí estaba perdidamente enamorado de quién, de Sarita. Cuando Johnny va a la isla de los padres a pedir la mano de quién, Sarita, él llegó y le dice a los padres: ¿usted se puede imaginar a los padres con la mano atrás cruzando qué? Que por lo menos Johnny le diera ¿cuánto? Él viene y dice, se acercan a los padres le dicen: tome asiento, Johnny, bienvenido a nuestro hogar, dígame ¿qué le puedo ayudar? Y Johnny dice: mira, yo quiero que usted sepa que estoy perdidamente enamorado de su hija. Perdidamente enamorado. Y no quiero que tenga duda alguna, porque realmente estoy enamorado de su hija. Pero quiero evaluar las leyes. Las leyes dicen que si una mujer es linda, ¿se dan cuántas vacas? Sí. Cinco. ¿Están todos aquí? Sí. Muy bien. No quiero que nadie se me vaya, porque a veces nuestra parte física está aquí, pero nuestra mente anda por allá divagando en el tiempo, pensando en que voy a llegar mañana tarde al trabajo porque me voy a trasnochar, o pensando por las cuentas que hay que pagar. Yo quiero que te concentres si estés aquí conmigo. ¿Quién está aquí conmigo? Levanta la mano. Muy bien. Entonces viene Johnny y dice: la ley dice que si una mujer es linda, a los padres se le tiene que entregar 5 vacas. ¿Es cierto eso? Sí. ¿Y los padres hacían qué? La ley dice que si la mujer es más o menos, se tiene que entregar ¿cuántas vacas? 3 vacas. Ok, veo que están todos. ¿Y entonces los padres qué hacen? Que sí. Pero la ley también dice que si la mujer es feíta, se entrega ¿cuántas vacas? 1. Y estaban los padres cruzando los dedos. La ternerita. Yo quiero que ustedes sepan, le dice Johnny, es tanto mi amor por Sarita que yo, por su hija, voy a entregar 8 vacas. ¿Cuántas vacas? 8. ¿Cuál era el máximo que se da? 5. Johnny no solo lo dio todo, dio un poco más. El valor del ser humano. Todo vale. Cuando eso llegó a los oídos de Sarita, Sarita llegó y se arregló. Usted sabe cómo son las mujeres, ¿verdad? Dice que no hay ninguna mujer en el mundo fea. Hay mujeres mal arregladas. ¿Eh? Toda mujer bien arregladita es bella. Y Johnny pudo ver no solamente la parte física. Johnny vio más allá. Vio el corazón. Y resulta que esa niña empezó a ponerse la mejor ropa, se maquilló enormemente, que cuando esa niña salió de su apartamento, de verdad, nunca en la vida habían visto mujer más bella que Celina. Johnny pudo ver más allá donde la gran mayoría no podía ver. Y usted se puede imaginar, muchas veces nosotros solamente necesitamos eso, que alguien vea en nosotros lo que ni siquiera nosotros mismos somos capaces de ver. Por eso los valores esenciales. El valor de la igualdad. Muchas veces nos han hecho creer que porque tienen más dinero, o porque tienen mejor estatus, o porque tienen mejor apellido, valen más que nosotros. Déjame decirte que eso es una mentira, porque aquí todos somos iguales. Aquí nadie es más que nadie. Pero ¿sabes qué? Cuando yo llegué al valor de la igualdad, algo empezó a suceder dentro de mí. Porque para los que no me conocen, yo soy el número 15 de 18 hermanos. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, vayan y multiplíquense, papá y mamá dice, cuente con nosotros. Y lo tomaron en serio, muy en serio. Así que por razones obvias, yo no pude sacar una profesión. Yo me metí a la secundaria, pero en la nocturna, para poder ayudar a papá en el día, porque éramos 18 comerros. ¿No es tarea de? Yo siempre le digo a mis padres que yo no tengo ningún problema para pensar en grande, y es porque ellos fueron los que marcaron mi vida. Y me dicen que ¿por qué? Le digo, sencillamente, si ustedes hubieran pensado en pequeño y tienen dos hijos, yo no llego a la fiesta. No hubiera estado aquí frente a ustedes. Pero como ellos pensaron en abundancia, yo pude llegar. Llegué. Pero este valor de la igualdad, ¿cuántas veces yo me sentí menos que los demás? ¿Cuántas veces yo sentía que no valía, que no servía, que no me merecía? Y yo le hice una promesa a mi padre, porque en la primera semana de clases, la maestra hizo una lista de libros que había que comprar. Y cuando yo llego a la casa bien emocionado, porque yo anhelaba en mi corazón ser un profesional. Porque yo veía que la única forma de crecer en la vida era a través de una profesión. Eso era lo que yo creía a mi corta edad. Y yo fui emocionado de mi padre, y papá, bien sabio, me sentó en su regazo y me dice, hijo, ¿qué hacemos? ¿O compramos tus libros o comemos? ¿Qué tú hubieras hecho en mi lugar? Obviamente, hay que comer. Y entonces, yo vi en mi papá el anhelo de pagarme los estudios, pero no que no podía. Pero yo le hice una promesa a él y a mi mamá, de que yo de una u otra forma iba a encontrar la manera de ser un profesional. Y una ley que dice que el que busca, encuentra. Y el que toca la puerta, y el que siembra, son leyes divinas, se lo falla. Así es. Y entonces, ¿qué pasa? Que a los 18 años empecé a trabajar como jardinero, porque era lo que me daban. Yo no tenía estudios, no tenía mucho que mostrar, así que me daban siempre lo que hubiera. Salí de ahí, me fui con las bananeras, en Barrialaitico, me puse con un fideo, era flaquitito, imagínate mi altura, era un 32, y todavía me quedaban flojos los pantalones. Pero yo tenía un plan. Yo le había hecho una promesa a mis padres de que yo iba a ser, ¿qué? Un profesional. Después de ahí salí, papá vendió en San Vito, compró en Grecia. ¿Quiénes son de Grecia? Un aplauso para Grecia. Dejo la bananera, vengo a Grecia y empiezo a meter solicitudes y nadie me daba qué. Y como nadie me daba trabajo, ese valor estaba minando mi vida. Yo sentí menos valor y me sentía menos que quién, que los demás. Yo me fui para Panamá, para no hacerte la historia larga. Allá iba por un mes, me quedé casi 14 años, me hice fuertísimo, lejos de mi familia, aprendí a tener escasez y sobrevivir, aprender a vivir en la calor, aprender a vivir en un país extraño y un montón de cosas hasta que Dios envió a una bella mujer con la cual me casé y tenemos tres maravillosos hijos. Para hacerte la historia larga, corta, y qué interesante, porque ahora me cuenta mi esposa muchas cosas que dice que las compañeras de ella, porque mi esposa, ella iba a estudiar medicina, pero por cuestiones económicas no continuó sus estudios. Y dice ella que muchas amigas le dijeron, pero tú estás loca, mija, ¿cómo tú te vas a casar con ese muchachito si anda vendiendo, no tiene ni estudios? ¿Qué futuro te espera a ti? ¿El valor de qué? Por eso, no juzgues, no critiques, no condenes. Dígale que está al lado. No juzgues, no critiques, no condenes. Y entonces, para no hacerte la historia larga, cuando a los 34 años se me presenta esta oportunidad, o sea que hoy tengo 39, en febrero cumplí mis 5 añitos de estar en forma. Y te digo una cosa, no he encontrado otro lugar donde me pueda sentir mejor que en Fort Lee y en International. El producto es maravilloso, el plan de compensación es maravilloso, pero cuando los valores esenciales se meten dentro de uno, algo empieza a ocurrir. Cuando por primera vez en mi vida me dijeron que yo era igual que hasta el mismo David hizo. ¿Cómo crees que me sentí yo? Él me hizo sentir que yo no era ni más que nadie, ni menos que nadie. Dígale que está al lado. Tú no eres. Ni más ni menos. De tu prójimo. La igualdad. Pero no solamente debe ser bonito escucharlo, sino que seamos la igualdad. Que podamos recibir a un invitado que viene por primera vez como recibimos un líder experimentado dentro de la industria, porque aquí todos somos iguales. Dígale que está al lado, aquí todos somos iguales. Todos somos iguales. Y de verdad, cuando, ¿qué es lo que me hacía falta a mí? A mí, Dios les prenda, le hacía falta un lugar donde me hicieran sentir igual que todo el mundo. La línea de auspicio, la cual yo represento. Herminio Nevares, Juan Rosado, Rani Marrero, Hernán Santiago, el doctor Ricardo Samaniego, mi patrocinador, el licenciado Luis Chu. Todos me han hecho sentir igual. Ninguno de ellos me ha hecho, ni me ha dicho algo que me ha hecho sentir menos que ellos o más que ellos. Aquí me dice Dios en el plato, ellos me dicen Plati, no te preocupes, aquí todos somos iguales. Dígale que está al lado, a partir de hoy, yo le voy a decir a todo mi equipo, todos somos iguales. Siguiente valor. El valor de la libertad. Este valor es para mí la esencia. Nunca presiones a nadie, nunca. Cuando tú presionas a alguien, tú estás coartando ese valor de la libertad. Tú estás en la libertad de hacer el negocio y la libertad de no hacer el negocio. Nadie te puede coartar. Porque cuando tú presionas a alguien de tu equipo, en vez de acercarlo a ti, ellos abandonan. Por eso dije al inicio, eso es un seminario de alto impacto, porque ninguno de los que estamos aquí, que reconocemos la fuerza, el sacrificio, la energía que tenemos que depositar para armar nuestra red, se nos vaya. ¿A quién le gusta perder gente? A nadie. Pero muchas veces perdemos gente porque fallamos a los valores esenciales. Muchas veces fallamos en los valores esenciales porque no hemos permitido que esos valores esenciales penetren hasta lo más profundo de nuestro ser. Y te quiero contar una historia que Rani Marrero me comentó. Usted sabe que Rani Marrero era violento, era de un carácter volado. Y Rani Marrero nos contó en Grecia que él en una ocasión no le parecía bien las cosas que hacía el mío. Y no solamente no le pareció, sino que llamó a Herminio y le dijo hasta de qué se iba a morir Herminio. Y Herminio estaba, ¿cómo? Tranquilo. Cuando usted está con los valores, tú eres los valores, nada exteriormente afecta a tu interior. Lo vuelvo a repetir. Cuando tú tienes los valores bien profundos dentro de ti, lo que hagan o digan, eso no te quede. No te perjudica. Así que Rani Marrero le dijo a Herminio hasta de qué sé qué. Se iba a morir. Y Herminio estaba tranquilo. Terminó la... Dice que para discutir, ¿cuántas personas se necesitan? Dos personas. Entonces se va Rani para su casa. Dice que era la 1 de la mañana y no podía dormir. Era las 2 de la mañana y no qué. No podía dormir. Era las 3 de la mañana hasta que dice, ya no aguanto más, voy a llamar a Herminio. Llama a Herminio y le dice, Herminio, no puedo dormir. Y Herminio le dice, Rani, ¿te sucede algo? ¿Te pasó algo, Rani? No, Herminio, no me pasa nada. Solamente te llamo porque no puedo dormir, porque fui muy violento contigo. Dije cosas que me arrepiento y te quiero pedir perdón. Y Herminio le dice, Rani, ¿de qué tú me estás hablando? Pero Herminio, todo lo que te dije, Rani, yo no me recuerdo. ¿De qué tú me estás hablando? Cuando tú estás lleno de valores, nada influye en ti. Examínate a partir de hoy. ¿Cómo estás por dentro? Porque si los comentarios ajenos te afectan, algo dentro de ti necesita pulirse. Oye, Herminio Nevares es una persona que ha impactado más vidas a nivel mundial en materia comercial. ¿Sabes por qué? Porque las grandes corporaciones buscan personal de alto valor, personas de altos principios. ¿Por qué muchas compañías quiebran? Porque las personas hacen cosas que no son de acorde con los valores esenciales. Los valores esenciales es el corazón, es la misma esencia para que cualquiera de los que aquí estamos presentes alcancemos los más grandes sueños. ¿Sí o no? Los valores esenciales. Ahora bien, la igualdad. El siguiente valor, el amor, por favor. No importa lo que tu equipo haga o diga, ámalos. Ámalos. Dígale que está al lado, ámalos. Pero no los acondiciones. No los acondiciones. No puede ser posible que si tengo a alguien de mi equipo y está creciendo, entonces lo voy a amar más que al que no está produciendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que cada persona de nuestra organización, y no solo de nuestra organización, nuestros Crossline, todos los que pertenecemos a la INT y a la compañía For Life, es más, a nivel mundial, todos deberíamos amarnos. ¿Sí o no? Claro. Cuando uno empieza a amar a la gente, uno no empieza a ver las debilidades. Uno empieza a ver aquella esencia que Dios tiene dentro de nosotros, ¿sí o no? Porque ahora tengo un punto de reflexión para que usted se lo pueda llevar para su casa. Porque si tu historia, la de Johnny y Cerita, te impactó, espérate la que viene. Esa te va a dar duro. Esa va a sacar de ti lo mejor. Ama a la gente, aunque difiera de ellos. ¿Qué dice Herminio? Si alguien de tu equipo se equivoca, límpiale las piedritas de la rodilla y dale una palmadita por la espalda, mijo. No, seguimos adelante. Qué lindo es llegar. Mucha gente se pregunta, ¿por qué será que Herminio se gana más de $1,000,000 por mes? Por los valores esenciales. No es por el dinero. Es porque cuando usted, Herminio lo dice, que Dale Carnegie lo dijo, cuando una persona sabe lo que la gente quiere, ¿tiene el mundo dónde? Consigo. Consigo. ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente no solamente quiere bienes materiales. Es más, hay mucha gente que se ha quitado la vida, que tuvieron millones de millones de dólares, propiedades en cantidades, y se quitaron la vida. ¿Sabes por qué? Porque no encontraron un lugar aquí en esta tierra donde sentirse con los valores esenciales. Algo dentro de sí hacía falta, estaba vacío. Los valores esenciales hacen que tú tengas una razón de vivir, tu propósito en la vida. Ojalá Dios quiera y permita que ese propósito que tú andas buscando en tu vida lo puedas encontrar en la industria de redes de mercadeo, y que lo puedas encontrar en la International Network Steam, y lo puedas encontrar en Fort Lauderdale. Porque usted va a impactar muchas vidas. El producto está diseñado para corregir algún problema que usted tenga en tu organismo. No porque el producto cure nada. El producto no cura, pero ni un resfriado. El producto lo que hace es que le da una inteligencia a tu mismo cuerpo para que tu mismo cuerpo reaccione como Dios quiere que reaccione. Porque nosotros, por naturaleza divina, es más, imagínate, retrocede el tiempo. Adán y Eva, ¿acaso tenían doctores, hospitales? Y gozaron de una vida común. Tremenda. Eso es un regalo de Dios. Los factores de transferencia es un regalo de Dios. Dígale que está al lado, es un regalo. Es un regalo. En los 5 años que mis 3 hijos, mi esposa y yo tomamos esos productos, nunca hemos tenido tan requete buena salud como la que gozamos hoy día. Y todos los que están aquí y ya han probado los productos saben que esto no es mentira, esto es de verdad. Pero el amor que emana David y Bianca Lison, que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente ahora que fui a Colombia, es algo impresionante. Esa gente realmente está en esta tierra con un propósito para amar al prójimo. Ama a la gente que difiera de ti. Y el otro valor, dicen los psicólogos, que es el principio de la felicidad: ser agradecido. ¿Hay algún psicólogo aquí presente? Oh, Dios, un aplauso para el principio de la felicidad, la gratitud. Porque si usted está en una bicicleta y ves al vecino de al lado que se compró una moto y usted no tiene gratitud, usted se siente re mal. Si usted anda un carrito inferior y pasa a alguien con un carro superior y usted se siente mal, usted no está siendo agradecido. La gratitud no viene de afuera. La gratitud emana de adentro. Yo te pregunto, hoy, exactamente hoy, ¿habrá algo en tu vida que agradecer? Cuando uno empieza a ser agradecido por lo que uno tiene, lo que uno es, lo que uno lo rodea, mira, ese es el principio de la felicidad. Por eso está ahí en la guía del éxito. Porque somos una organización de profesionales que a través del trabajo en equipo, centrado en valores y principios, estamos causando una diferencia en la vida de las personas. Primero, causando para que tengan un crecimiento personal. Los valores esenciales hacen que tú y yo como personas crezcamos. Pero no crezcamos de afuera hacia adentro, sino que de adentro hacia afuera. Los valores esenciales, es la esencia. Ojalá, y Dios quiera, y Dios permita, que todo lo que aquí estemos presentes seamos mejores personas a partir de hoy. Para que podamos llevar este mensaje a la mayor cantidad de gente posible. Porque hogares están siendo destruidos. Padres están siendo enojados con sus hijos, hijos con sus padres. Infinidad de situaciones que está la humanidad aquejando, simple y sencillamente porque los valores esenciales están ausentes en nuestros hogares. Qué bonito sería que pudiéramos vivir esos valores. Ser esos valores, transmitir esos valores. Ahora yo termino acá, la gratitud. Ser agradecido. Cuando usted empieza a agradecer todo lo que tienes, usted empieza a atraer más cosas a tu vida. ¿Usted quiere que muchas cosas vengan a tu vida? ¿Muchas amistades vengan a tu vida? ¿Que la gente te quiera, te respete, te admire, te aprecie? Sea agradecido. Agradezca todo. Todo. Ahora, 8 vacas hicieron que se transformara la vida de una joven que había sido marcada por toda la sociedad. Y con esto cierro. Y yo te hago una pregunta. ¿Cuánto cree usted que usted vale? A partir de hoy, no permitas que nadie ni nada te haga sentir menos. Porque usted vale. Y cuando algo o alguien te diga lo que tú sabes que no es, déjalo pasar. Porque nosotros no podemos evitar que los buitres o los zopilotes vuelen encima de nuestra cabeza. No podemos evitarlo. Pero es nuestra responsabilidad que hagan nido en nuestra cabeza. Es sumamente importante que nos demos nuestro lugar, porque valemos, porque servimos y nos merecemos lo mejor. Cada vez que alguien te haga sentir menos, piensa en esto. El que creó el cielo y la tierra y todo lo que en ella hay, envió lo más sagrado para él, que fue a su único hijo. Y este hijo no dio 8 vacas por ti. Él dio todo. Y quiero que te pongas de pie. Demos un aplauso a Jesús. Tú te mereces lo mejor.